Dios de Tiballis y carbón, mil ríos arrosan el corazón. En ti una mar brava de pasión, pimplando sida, cantando al sol. Semos del monte o de la marina, semos de Castro del Cabezón, semos de pueblo, semos de villa, semos la mar que hemos parió. Siempre gente y tranquilo, de buen corazón, con los brazos abiertos, astraos de ilusión. Trubón y sin cierto porvenir, malos tiempos pa'l mundo, pa' Cantabria y pa' ti. Ajuntemos las manos, juntos vamos a resistir, que el futuro es nuestro, no nos vamos a rendir. Cargados de furia y de rabia, tosen juntos a la lucha y no nos dejemos pisar. Vayamos juntos a la lucha, cargados de furia y de rabia, tosen juntos a la lucha y no nos dejemos pisar. Semos del monte o de la marina, semos de Castro y de Cabezón, semos de pueblo, semos de villa, semos la madre que nos parió. Siempre gente y tranquilo, de buen corazón, con los brazos abiertos, astraos de ilusión.